Nelly, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Flor, ¿cómo está? Bien, acá yo leo la frase esta del doctor este y la verdad que no sé si reírme, si llorar, es tremendo realmente. Tremendo en el contexto donde Sí. está y el valor de la palabra, ¿no? Me Sí. parecía que era mucho más irresponsable porque no estaba en cualquier esquina hablando, Tal sino cual. estaba no cualquiera llega a ese lugar para exponer, además cargando con títulos, profesiones, fundaciones, entonces que categorizan el valor de la palabra, ¿no? Y lo que estaba diciendo era tremendamente irrespetuoso, con una falta de responsabilidad, porque el preservativo, además de ser una herramienta de prevención, es un elemento terapéutico, es una práctica terapéutica, porque, por ejemplo, para los pacientes, nosotros trabajamos un montón en contener y el mantener los 365 días el preservativo. Aún en la justicia misma, cuando se valora la colocación del preservativo, se valora desde un grado altísimo de la responsabilidad, Claro. del deber, ¿no? Del deber. ¿Y qué hace este hombre? Este hombre tira, si quiere avasallar o el tema de eliminar esta seguridad o esto que ha costado a lo largo de los años. Colocarlo, ponerlo en palabras, ponerlo en lechos, hasta los insumos han costado. Sí. Antes hacíamos una vaca para juntar cinco preservativos para poderlos mostrar en una escuela, Claro. y hoy tenemos dispensers de preservativos en muchos lugares para que sean retirados gratuitamente y pueda tener las personas acceso a ella. Entonces, son muchos años de trabajar con este tema para que este señor tome con tanta liviandad bueno, tanto como compararlo con la porcelana, como si fuera nada, ¿no? Como si no fuera tan importante. Sí, y también plasmando lo que en muchos casos ha pasado, ¿no? En estas exposiciones que se dan, por ejemplo, en el marco de el debate de por el aborto, la cuestión ideológica, la cuestión religiosa, ¿no? Que dañan y sobre todo que puede afectar de una manera muy grave, digo, a personas que se están iniciando, digamos, en lo que tiene que ver con la vida sexual o personas que quizás no tienen tanto conocimiento, ¿no? De usos de métodos anticonceptivos, ¿no? De prevención. Digo, es muy dañino Muy lo que dijo. dañino. Aseveran, o sea, a la enriquece más los prejuicios. Claro. Favorece la negación, todo aquello que nos cuesta diariamente un montón trabajarlo, ¿no? Porque lo que nosotros tratamos de hacer es buscar el trabajo de analizar para qué es esto y en qué momento y con quién y cómo hay que colocarlo, ¿no? Entonces, o sea, esto desde el afecto, desde el amor, desde la responsabilidad, desde el hacer, y livianamente en 10 minutos, no sé cuántos minutos, pero Sí. con tanta liviandad tira semejante cosa que no solamente, por suerte, como dijiste, organizaciones de instituciones de nuestro país, sino de todo el mundo, ya se han pronunciado porque esto se ha desparramado por todos lados y se han pronunciado en contra de esta situación y aseverando la utilidad del preservativo, que tiene un 95% de efectividad, que es un elemento que lo tenemos a diario, lo tenemos cerca, lo podemos buscar. Yo recién en una radio decía que en una semana estamos distribuyendo entre 2.000 y 3.000 preservativos en los dos dispensers del hospital. Claro. El de la guardia, que está a las 24 horas, el del galpón, que está todo el tiempo que está abierto el galpón, y que, bueno, que ya las personas concurren cotidianamente. Hace un par de años atrás les costaba hasta ir a buscarlo en una farmacia, bueno, y hoy abrimos y tenemos espacios, como ustedes en la radio, sí. Que el dispenser está libre para que todas las personas puedan adquirir o retirar los preservativos que necesiten. Nelly, con el tema este de bueno, de la cantidad y también si se mandan, digamos, desde los organismos, desde el Ministerio de Salud, ¿cómo es ese tema? Porque en un momento me parece que se había cortado o no mandaban las cantidades que se mandaban antes. Ahora están estamos recibiendo el flujo bien, más el problema que tenemos son los dispensers, porque estamos tratando de generar dispensers propios, caseritos, porque no recibimos dispensers. Claro. Que bueno, que es esto, la oportunidad de poder sacar los preservativos individualmente, y con la intimidad que necesita la persona para hacerlo, ¿sí? Entonces, para nosotros eso es muy importante, y ese es el inconveniente que hoy tenemos, pero que en algunos dispensers de algunos lugares están rotos. Claro. Bueno, los preservativos, como el año pasado sacó una campaña la provincia, Salud Pública de la provincia, sí. Por el uso del preservativo, también tenemos la cobertura de geles, eso está en marcha. Lo que nos está costando, bueno, es esto, la respuesta o la práctica de la ESI en las escuelas. Claro. Que es necesaria, que bueno, también eso es un trámite, es una cuestión ganada, pero no, la ley es muy importante, pero la ley, si no le ponemos acción, es difícil, no se mueve sola. Entonces, en todas las instituciones hay que ponerle energía, y muchas veces esta energía tiende más a voluntariedad que a una decisión política del sistema, ¿no? Eso cuesta, cuesta trabajar la salud sexual, la educación sexual, pero es algo que no se tiene que dejar ni de reclamar ni de hacer. Tiene que estar vivo permanente los 365 días. Bueno, Nelly, te agradecemos por ayudarnos también un poco como a seguir difundiendo, ¿no? Lo que tiene que ver con esto, y también, bueno, tratar de dejar de lado con argumentos de alguien que la milita, ¿no?, en estos espacios, sobre esta, bueno, burrada que dijo este señor Albino. Gracias. Gracias a ustedes, sí, el burro queda chico. El burro queda chico, es verdad. Pero es para ser un poco suaves, ¿no? Si no, no, sí, sí. No es muy radiofónico lo que podemos llegar a decir de este señor. No, yo pensé en Mabel Bianco, que la conozco del inicio de la epidemia acá en la Argentina, sí. Y me imagino la impotencia, la ira, sí. que le encontraba ahí, ¿no? Era tremendo lo que estaba, sí, diciendo, y no poderlo callar, porque además todos le pedían respeto, que no se callara, pero era insostenible lo que estaba diciendo este señor.